hoy, en realidad, bueno, entre ayer y hoy, 12 muertes de dos peronistas clásicos, ¿no? El juez de la corte, Enrique Petracchi, te digo esto en paréntesis, Silvio, si ves que la señal se cae, avísame, interrumpime enseguida. Nada más y nada menos que Antonio Cafiero, ¿no? Uh-huh. Obviamente desde el lado político, uno con mucha mayor presencia en la primera plana que el otro, me refiero a Antonio, por supuesto, porque desde el lugar de los jueces, Petracchi siempre tuvo, con ser a lo mejor más importante y más pesado su puesto, bueno, un lugar mediático mucho más reservado. El peronismo siempre fue una especie de híbrido, ¿no es cierto? Yo, salvo aquel arre de los 70, obviamente no tuve acceso al peronismo que algunos llaman verdadero, ¿no? El de Perón de los años 40 y 50. Entonces no sé si aquello que yo vi en los 70 era peronismo o no lo era. Obviamente el propio Perón tenía muchas contradicciones. Algunos dicen que, bueno, había advertido los propios errores tácticos que él había cometido, y cuando quiso reacomodar la cosa ya era tarde, ya se le había ido el asunto de las manos. Pero en todo caso el peronismo siempre ha sido un movimiento muy complicado de definir y que varía según las apreciaciones, casi diría yo, individuales de sus integrantes, ¿no? Y Cafiero y Petracchi pertenecían a ese peronismo limítrofe entre los que tienen, por supuesto, las creencias, si se les puede llamar así, básicas de ese movimiento, muy muy linderas a lo populista, digamos, pero en el caso de ambos con cierta reserva a lo racional, cierto rescate de lo racional. Uno, en el caso económico, Antonio era un economista, de hecho fue ministro de Economía de Perón y fue el ministro de Economía más joven del país, cuando por primera vez lo convocó Perón. Y siempre tuvo, digamos, una preponderancia, si bien nunca abandonó su costado político, en el tema económico, ¿no es cierto? Y desde allí siempre rescató la racionalidad económica. Y Petracchi, digamos, es el típico jurista, lo ha sido toda la vida, es de una familia, digamos, su padre es cristiano, y él llegó muy joven al Poder Judicial, que no abandonó nunca, y llegó a la Corte Suprema como consecuencia del nombramiento de Raúl Alfonsín. Bueno, venía trastabillando la comunicación, a ver si podemos establecer nuevamente el contacto con Carlos. Estaba haciendo referencia a dos pérdidas que hemos tenido en las últimas horas en la Argentina, desde lo político fundamentalmente, ¿no? Pero también desde lo humano, desde lo que han dejado en su trayectoria, en su tarea, uno como político de raza, como Antonio Cafiero, el otro como juez de la Corte Suprema, como Enrique Petracchi. Vamos a ver si podemos restablecer el contacto de una comunicación que venía complicada desde el arranque, desde un inicio, y la verdad que todavía nos costaba escuchar como corresponde, como, bueno, merecemos escuchar a Carlos en este arranque de Mira Quién Habla, disfrutando todavía del cierre de un fin de semana largo que por otra parte está trayendo muchas complicaciones en el regreso. Para aquellos que nos están acompañando, les pedimos paciencia porque los que vienen desde la zona norte, hay dos choques que complican el regreso por Panamericana, se registraron a la altura de Boulogne y de Maswich, provocando unos 5 a 10 kilómetros de fila. Vamos a ver si tenemos mejor suerte y podemos escuchar claramente a Carlos. Carlos, ¿nos estás recibiendo vos? Sí, ahora te escucho bien. No sé, decime con franqueza, más que qué se escuchó, qué se entendió de lo que hablamos antes. No, se escuchaba, por momentos con alguna leve dificultad, pero se escuchaba. Ahora te escucho como si estuvieses aquí al lado nuestro. Espero que esto no sea una cuestión circunstancial, ¿no? Bueno, vamos a intentar que no. De todos modos, bueno, una breve síntesis de lo que dijimos antes. Recordamos las muertes de Cafiero, uh-huh, de Petracchi. Habíamos dicho algo sobre Cafiero, siempre muy recostado sobre ese aspecto económico, porque él era un economista, y desde allí, dentro de lo que fue siempre el justicialismo, tratando de rescatar cierta racionalidad económica. Y bueno, ya desde hacía rato había salido de la escena política, 92 años tenía Antonio, pero quiero decir, reunía en su persona esas contradicciones clásicas, ¿no?, del justicialismo en las personas que lo integran, siendo, entre comillas, más de centro. Contradicciones que vienen de tratar de defender, digamos, un costado populista, digamos, del peronismo, y en el caso de Antonio, bueno, tratar de agregarle toda la racionalidad económica posible a ese pensamiento, lo cual a veces obviamente se le hacía muy difícil. Y por el otro lado, Petracchi, digamos, una figura que por supuesto ocupaba desde el lado mediático un escalón menor al de Cafiero, pero quizá incluso hasta más importante desde su lugar. Había llegado a la corte por el nombramiento o la nominación del presidente Alfonsín al Senado de la Democracia, como consecuencia de que el primer ofrecimiento que hace el presidente electo en aquel momento a Ítalo Luder, que había sido su contrincante en las elecciones, bueno, Luder lo desestima, y entonces el ofrecimiento de Alfonsín va para Petracchi. Desde ese mismo momento es integrante de la Corte, es junto a Fait, o era junto a Fait, obviamente, el integrante más antiguo, y desde allí, bueno, tuvo como Cafiero en el terreno económico, Petracchi en lo jurídico, esa guerra interior, repito, de todo peronista de centro, ¿no? En el caso de Petracchi, cuando le llegaban a sus manos los expedientes, de dilucidar y de bascular entre la supremacía de los derechos civiles y la razón de Estado, a la cual tan afecto es el peronismo. Y bueno, allí anduvo navegando Petracchi, ¿no es cierto?, a veces defendiendo uno de estos extremos, a veces defendiendo el otro, para mi modo de ver, lamentablemente con más frecuencia defendiendo este principio de la razón de Estado por encima de la supremacía de los derechos individuales, como fue el caso de su voto en la reciente ley de medios, que, bueno, sirvió para reunir la mayoría a una inconcebible constitucionalidad de la ley, que no puede entenderse sino vista desde un punto de vista, bueno, no sé, para mi modo de ver, inexplicable. Trato de encontrarle una vuelta para compatibilizar esa ley con la Constitución, y no hay caso. La verdad, no sé cómo lo hicieron los jueces. Bueno, por algo ellos son jueces y yo no, pero bueno, ellos habrán encontrado hasta la terminología y el vocabulario para justificar su postura. Pero lo cierto es que con la muerte de Petracchi, la Corte llega al número establecido por aquella ley, no sé si te acordás, Silvito, que a instancia del presidente Kirchner aprobó el Congreso en 2006, por la cual las vacantes que se fueran produciendo no se iban a llenar, uh-huh, hasta que se llegara a 5 miembros, como tenía la Corte antigua. Esto se ha producido, la Corte ha llegado a 5 miembros con la muerte de Carmen Argibay en abril y ahora la de Enrique Petracchi, y quedará con ese número definitivamente. En enero, si todo ocurre como como el propio juez Zaffaroni lo anticipó, este juez, que es el más cercano al gobierno en sus sentencias, se va a retirar porque él sí juró por la reforma, por la Constitución reformada en el 94, que estableció el límite de 75 años para ser juez de la Corte. En ese momento los jueces se tienen que retirar de acuerdo a esa reforma, una muy mala reforma para mi modo de ver, muy mala. Pero bueno, lo cierto es que ahí está y Zaffaroni la va a respetar. Los demás jueces que juraron por la Constitución del 53 han logrado imponer el criterio de que ellos juraron por otra Constitución y por lo tanto, aunque tengan más años, se van a quedar, como era el caso de Petracchi y es aún el de Fait. Todos los demás son más jóvenes, Lorenzetti, Hayton de Nolasco y Maqueda. La mayor es Hayton, que tiene 71 años. Ahora lo curioso es que, producida la baja de Zaffaroni, allí sí se le va a abrir a la Presidente la posibilidad de llenar esa vacante, que, bueno, es una oportunidad esperada por todo Presidente, porque los jueces, más allá ahora de este límite de los 75 años, duran mucho tiempo en su cargo y los presidentes tienen, por esa vía, la posibilidad de dejar un sello, una marca, dejando allí a un hombre de su pensamiento. Lo cierto es que la Constitución reformada en el 94 establece una mayoría especial de 2/3 de los miembros del Senado para designar un juez, y el kirchnerismo no los tiene. Y si la Presidente fuerza la mano a buscar un candidato del cristinismo puro, como podría ser uno de los integrantes de la Cámara de Casación Penal, Alejandro Escolar, que se menciona como candidato a ese lugar, o la actual procuradora, Alejandra Gils Carbó, bueno, no van a tener los votos favorables de los senadores radicales que se necesitarían para completar los 2/3, con lo cual a la Presidente se le puede agotar su tiempo de presidente y, bueno, puede no llegar a nombrar a un candidato de su preferencia. Obviamente podría bajar sus pretensiones de cristinismo puro y elegir a un candidato potable para obtener los votos radicales que precisa. Y allí se menciona a Aslanian, una especie de drupi, ¿no?, del Poder Judicial que siempre aparece. Pero bueno, eso estará por verse. Lo cierto es que mientras eso suceda, y puede llevar tiempo, mientras la Presidente se decida a nombrar a un puro, quizá se juegue, digamos, entre comillas, el tute, ¿no?, de nombrar a un puro, y bueno, y ver qué le pasa, no me extrañaría conociéndola, pero eso le puede comer mucho tiempo, y en ese tiempo la Corte tendrá 4 miembros, con lo cual va a haber que nombrar, en los casos que le lleguen a su entendimiento, un conjuez. Allí en la primera línea de prioridades para nombrar conjueces aparecen los presidentes de las cámaras federales del país, pero ante cualquier motivo de recusación entraría una segunda opción, que es la lista de conjueces, no sé si recordás, Silvito, de este nombramiento que hizo el Senado de un listado elevado por el Poder Ejecutivo en abril y aprobado creo que en mayo, de una manera, iba a decir muy particular y casi yo diría ilegítima, porque el Senado aprobó ese listado de conjueces con una mayoría simple, con la mayoría puramente oficialista, bajo el argumento de que no eran jueces de la Corte, sino que eran justamente conjueces. Y como la Corte dice que se necesitan 2/3 para nombrar jueces, como estos eran conjueces, los aprobamos por mayoría simple, que es la nuestra. Bueno, obviamente esto es un disparate, porque los conjueces se nombran para ocupar el lugar de los jueces, Por lo tanto, tienen que reunir para ser elegido los requisitos que se necesitan para ser elegido juez. Por lo tanto, cualquier parte que reciba una sentencia de una corte integrada por un conjuez podrá asumirla como ilegítima por estar fallada por un tribunal en donde uno de sus integrantes no fue elegido de la manera que prevé la Constitución. Con lo cual, digamos, estamos ante un futuro, bueno, interesante desde el punto de vista del análisis, nada conveniente para el país, obviamente, porque profundiza las inseguridades y las faltas de certezas, pero bueno, esto es lo que son las consecuencias inmediatas, ¿no?, de la muerte fundamentalmente de Enrique Petracchi ayer y el recuerdo para un muy influyente en su época, obviamente fundador de la renovación peronista, por allá por mediados de los 80, que llevó luego al gobierno en una interna justamente contra él, a Carlos Menem. Me refiero obviamente a Antonio Cafiero. Así que bueno, el recuerdo para estos dos peronistas clásicos que llevaron y digamos convivieron durante toda su vida con esa especie de guerra interior que debe tener y seguramente sentir todo peronista de centro, ¿no? Seguir defendiendo, por lo menos de la boca para afuera, las, entre comillas, ideas del justicialismo, y de la boca para afuera preguntándose cómo hago para conciliar esto con la racionalidad, ¿no?